Ladies and gentlemen. Elite Espacios. In Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches, bienvenidos a Elite Espacios. ¿Cómo han estado? Pues primeramente les recordaremos que también estamos en internet en pegaso.anahuac.mx/radio. Amplía tus sentidos aquí en el 1670 de AM por Radio Anáhuac. La semana pasada tuvimos un excelente programa que hablamos sobre autosustentabilidad. Tuvimos tantas llamadas y tantos mensajes en las redes sociales que por eso hemos decidido ampliar más sobre este tema. ¿Qué les parece, amigos? Pues increíblemente ya estamos en julio. Qué rápido se fue esta primera mitad del año, ¿no? ¿Qué tal? ¿Ya están cansados del fútbol? ¿Todavía no? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dicen? ¿Qué les pareció la clasificación de México? Pues yo creo que fue una suerte la clasificación de la selección nacional. Bueno, pues amigos, toda una fiesta carioca, ¿no? Acaban de escuchar la voz de nuestro querido invitado, el biólogo Omar Meléndez. Así es. Y también tenemos aquí como invitado al arquitecto Sabetay Palachi. ¿Cómo están? Buenos días, buenas noches a todos, perdón. ¿Qué tal? Seguimos. Bueno, buenas noches. Recuerden, podemos recibir todos sus comentarios en nuestro Twitter, arroba Elite Espacios. Entonces, amigos, vamos a empezar ahorita de lleno, ya que con tan poquito tiempo, aquí en la producción, seguramente nuestro amigo Fer y nuestro amigo David nos van a guillotinar el tiempo muy rápido. Y pues, como este tema es bastante amplio, así que vamos a empezar. Pero antes de empezar, les voy a decir que Radio Anáhuac está unido con Alerta Amber. Y tenemos un reporte, el reporte número AAMX308, sobre una niña de nombre Camila Nájera Ortega. Su fecha de nacimiento, el 27 de diciembre del 2011, realmente desapareció. Hace muy poquitito tiempo, el 10 de junio del 2014. Tiene una edad de 2 años con 6 meses, es mexicana, de género femenino. Su cabello es lacio, corto, color negro, ojos café oscuros, estatura aproximadamente 60 centímetros y pesa aproximadamente 15 kilos. No tiene señas particulares. Se perdió en Villahermosa, Tabasco. Realmente se sospecha de la señora María de los Ángeles Hernández, quien el día 10 de junio del año 2014, siendo aproximadamente las 17:30 horas, esta persona, María de los Ángeles, sustrajo a esta niña Camila Nájera Ortega de los brazos de su madre para posteriormente abordar un vehículo Jetta color negro, del cual desconocemos las placas. Si alguien sabe de esta niña o la ha visto, por favor, llame sin costo al 01800-00-85400 o a la PGJ de Tabasco al 933-357-2108 y 313-6550, extensión 1217. Les recordamos que todas las llamadas serán 100% manejadas en anónimo. Pues ahora sí, empezamos, amigos. A ver, Sabetay, pues estuviste con nosotros la semana pasada. Como sabes, hubo muchos comentarios a favor sobre este tema y querían que lo continuáramos. Muy bien. Entonces, pues vamos a empezar. También vamos a presentar al biólogo Omar Meléndez. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues empezamos. ¿Con qué quieres empezar? Mira, ahí estuve pensando después de el programa que hicimos la semana pasada. Hay muchos puntos que se podrían tocar, que se podrían abrir nuevas ventanas para entender un poquito todo lo que está pasando con nuestro medio ambiente. ¿Sí? Hablar de sustentabilidad no es nada más eso, sino es hablar del medio ambiente, que es la relación que tenemos los seres humanos con el ambiente. ¿Sí? ¿Cómo nos favorece o cómo nos puede generar un problema pues a toda la humanidad, ¿no? Perfecto. Bueno, yo creo que una de las ventajas de esta, podríamos llamarla revolución ambiental que está sucediendo en estos momentos, es que por medio de todos los sistemas de comunicación, las redes sociales y todo el alcance que tenemos a la información está siendo, bueno, o está teniendo más bien un crecimiento exponencial. Muy bien, estoy de acuerdo contigo en este aspecto. Pues realmente sí pienso que pues tenemos que ahorrar y tener todo este tipo de sustentabilidad y todo ese tipo de cosas para poder no acabarnos el planeta. Tú como biólogo sabes perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no? Sí, exactamente. No hay un recurso en el planeta que sea infinito, ¿no? Estos recursos que eran inagotables, que te enseñaban en la primaria, ¿no? Como el agua, el viento, hemos visto que sí podemos agotar estos recursos, sí podemos extraer o utilizar una cantidad más alta del proceso de regeneración natural que tienen estos recursos. Entonces, pues como dices, hay que cuidarlos y digo, todo esto está visto desde el punto de vista, valga la redundancia, antropocéntrico, ¿no? Por los humanos y para los humanos. Claro. ¿No? Digo, el planeta, decir como que se va a acabar el planeta, eso es muy aventurado decirlo, porque el planeta va a estar, aunque no estemos nosotros, o sea, bueno, ya tiene tantos millones de años el planeta, digo, lo que se van a acabar son los recursos que nosotros podamos utilizar. Pero el planeta se va a volver a regenerar sin humanos, otra vez la vida va a explotar de manera exponencial, como toda la vida que conocemos hoy y que ha existido en el planeta. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esa teoría del Big Bang, pero está bien. Digo, mira, en teorías hay muchas, ¿no? Yo creo que lo que sí es importante y tenemos que entender es que la Tierra, el planeta Tierra, tiene algo que se llama resiliencia, ¿sí? El medio ambiente tiene resiliencia. ¿Qué es esto? Es la capacidad o el estado que tiene algo para volver a nacer, ¿sí? Entonces, cuando nosotros dañamos el medio ambiente y no nos preocupamos por la conservación, ¿qué estamos haciendo? Estamos metiéndonos en ese límite. Cuando traspasamos el límite es donde empezamos a dañar. Sí. Normalmente hay una especie como de amortiguador que es el que nos permite. Pero el problema es que cada vez estamos creciendo más, somos más seres humanos, y si no cuidamos el medio ambiente y no lo conservamos, evidentemente que vamos a generar un problema para nosotros mismos, ¿no? Independientemente de lo que dice aquí Omar, ¿no? Que bueno, la Tierra no nos necesita, nosotros necesitamos de la Tierra, necesitamos de los recursos de la Tierra. Sí, es cierto, esos recursos son los que nos mantienen vivos, ¿no? A todos los seres humanos, no hay de otra. Así es. Entonces, yo creo que han nacido muchas organizaciones y mucha gente que está muy interesada, que están trabajando y estamos trabajando también los que estamos aquí, ¿no? Porque de alguna manera estamos pendientes de lo que está pasando en cómo tratar de conservar y cómo tratar de mejorar todo lo que es el medio ambiente. Perfecto. Pues ahorita que has mencionado el nacimiento de todas esas organizaciones, en nuestro bloque, el cual no se pueden perder, así que no se duerman. Vamos a tener en el bloque de siglo XX, vamos a hablar precisamente del nacimiento de las organizaciones ambientales. Entonces, bueno, vamos a hablar, ¿cómo podemos cuidar este mundo protegiendo estos medios ambientales? Pues bueno, hay diversidad de formas, ¿no? Desde el pon una cubeta antes de bañarte para ahorrar agua, eso ahorras una cantidad de litros impresionante, ¿no? Yo he hecho el experimento, bueno, más que experimento, ya para mí se volvió una forma de vivir, ¿no? Y me he dado cuenta que puedo ahorrar diariamente alrededor de 5 litros, que es bastante en lo que se calienta el agua. Y yo tengo 5 litros porque tengo llaves ahorradoras, ¿no? La regadera tiene llaves ahorradoras que regulan el flujo de presión. Y tengo sistemas de calentamiento solar que mantienen el agua caliente todo el tiempo. Entonces requiere de menos energía el tener agua caliente al bañarse. Desde detallitos así, como no tirar basura en la calle, ¿no? He visto aquí en la facultad muchos letreros de el 80% de los residuos sólidos del campus, que son colillas, no las tires al suelo. He visto muchos letreritos, cosas así por el estilo. O sea, desde cosas mínimas uno puede impactar, ¿no? Comprar cosas con menos envolturas, por ejemplo. O si vas al supermercado, en vez de pedir bolsas, que son oxodegradables, pedir cajas o cosas así por el estilo, llevar tus propias bolsas, no sé. Sí, eso es cierto. Pues cuidar el medio ambiente también, ¿no? Es realmente todo ese tipo de desechos, lo que no es biodegradable, lo que viene siendo el plástico, es lo peor. No entiendo cómo se siguen vendiendo todos esos platitos y vasos de corcho, ¿no? O de unicel, que según tengo entendido tardan 120 años en desaparecer, ¿no? O por así decirlo, en degradarse. Sí, es un tema bastante, bastante fuerte el de los residuos sólidos, porque hay muchísimos materiales que son derivados del petróleo, que tienen pues una baja capacidad para que organismos como bacterias, hongos, pues, se los puedan comer. Y si no se los pueden comer, pues nadie se los va a comer, ¿no? O sea, porque quienes son los degradadores principales de este planeta son las bacterias y los hongos. Son los más chiquitos. Pues sí. Te veo muy joven. No sé qué edad tengas todavía. Pero a lo mejor posiblemente tú te recordarás. Estarás muy chiquito en los súperes. No existían bolsas de plástico. Todo era bolsa de papel. Eran unas bolsas enormes de papel y todo. Tendríamos que llegar o regresar a eso, pero también hay otro problema. ¿De dónde sacamos el papel? Dicen, según las malas lenguas, que más o menos para sacar una tonelada de papel necesitas talar aproximadamente 250 árboles. Que para la situación es que realmente, pues es acabar también con la naturaleza. Y te voy a decir algo, yo no nada más es talar árboles, que es un problema de la cuestión de la reforestación, sino tendríamos la utilización del agua. Es una cantidad de litros que se necesitan para poder generar la pulpa del papel, que estaríamos como que retrocediendo, ¿no? O sea, nos estaríamos comiendo o bebiendo más litros de los que realmente tenemos ahorita, de lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Que estamos ya muy controlados por la cantidad y el uso racional de lo que es el agua, porque no hay mucha agua y somos más habitantes cada vez, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Entonces, abrir una planta, pues como tú lo mencionas, ¿no? Hay que talar árboles y aparte necesitamos hacer un consumo muy importante de agua. Es cierto. Entonces, yo creo que tendríamos que hacer una conciencia muy, muy, muy fuerte para tratar de entender pues cuál es el siguiente paso, ¿no? O sea, ¿cuál sería la propuesta? Quizás no regresar, sino quizás es, bueno, ahora qué le sigue, ¿no? Como ahorita lo mencionaste, perdón, mencionaba a Omar que decía, bueno, pues a lo mejor hay que llevar nuestras bolsitas de la casa, como hacía mi abuelita, sí lo hacía, tenía su bolsita esa de yute. Sí, de la de mercado. Y sí, la de mercado, y así es como con su carrito comprar el mercado. Pero ¿cuántos hacen eso? Es, fíjate que yo eventualmente también voy al súper, sí. Ayudo a mi esposa en esas situaciones y creo que he visto, yo personalmente no lo hago, ahora sí que debería de hacerlo. Es un buen momento para empezar. Exacto, pero sí he visto, por ejemplo, a lo mejor una de 20 señoras que llevan sus bolsitas, las reciclables, ¿no? Sí. En ese aspecto, sí. Yo creo que es cada vez más, digo, los supermercados ya están vendiendo las bolsas de tela, vendiendo bolsas reusables, ¿no? La clásica de, como dice Xavi, del mercado, ¿no? Bolsa de yute o bolsa de tela, también hay unas de plástico tejidas que duran toda la vida, ¿no? O sea, no se rompen. Yo, por ejemplo, trato de usar esas y si da el caso que no llevo mis bolsas reusables porque estaba en otro lado, o sea, no tenía pensado pasar al súper, el clásico que vas pasando y dices, ah, pues de una vez, ¿no? Sí, es cierto. Pido cajas. Pido, ¿sí?, cajas. Le digo, no quiero bolsa, dame una caja. En eso sí. Y voy hasta el gerente para que me den una caja. Si me dicen, no, es que no tenemos cajas, ¿cómo no van a tener cajas? Tienen 2 millones de productos ahí adentro. Tienen que tener un chorro de cajas. Déjame decirte algo, ¿eh? Yo muchas veces, bueno, aquí no voy a hacer comercial al súper donde yo compro. Ajá. Pero al súper donde yo voy normalmente, me dicen, oiga, ¿quiere bolsas o quiere una caja? Y yo, sí, digo, quiero una caja. Exacto. No, yo estoy de acuerdo contigo. Y sí lo digo, no creo que haya problema con nuestros radio escuchas y mencionas el nombre del súper, todos sabemos cuál es. Que por cierto dicen que está regalado en estos meses, ¿no? Creo que quedó muy claro. Entonces, fíjate que en ese aspecto sí te apoyo, porque yo generalmente como te digo, no llevo mis bolsitas, pero sí siempre pido cajas. Exacto. Generalmente siempre pido cajas y la caja, pues hablando de la caja, se puede reciclar, se hace más papel craft. Como dice Xavi, pues se va a usar mucha agua para poder regenerar ese papel, pero pues al fin y al cabo, pues de ahí sí puede salir todas esas bolsas para todos los súperes y para todo ese tipo de cosas. Yo creo, y no sé qué opinan, si están de acuerdo conmigo, pero yo creo que las nuevas pymes que van a haber hoy en México, quizás en muchos lugares, pues se van a dar cuando se hagan negocios ambientalistas, de alguna manera, donde la gente empiece a aplicar nuevas ideas para poder mejorar esto. ¿Tú qué opinas, Omar? Yo, bueno, retomando un poco del tema, para empezar del papel, el papel reciclado se utiliza mucho menos agua que en papel virgen, ¿no? Por ahí puede ser una opción. No sé si tú has estado en una fábrica de papel. Sí. Yo tuve la gran oportunidad de conocer quién hacía en aquel entonces Loreto, ¿qué era? Loreto Peñapobre. Uh-huh. Hacían papel bond, pero también estuve por ahí en Jalostoc en alguna ocasión, que ya estudiando aquí en la Universidad de Anáhuac, nos tocó hacer el diseño sobre una fábrica de papel reciclado. Que te estoy hablando de hace 30 años. Fuimos especialmente, vimos cómo funcionaba todo, los hidropulpers, o sea, era meter el cartón, todo lo que tenía que ver con papel. En una tina, sí. En unas tinas enormes, se mojaba, se dejaba remojando y luego pasaba como si fuera una, pues, ¿qué les puedo decir? Si la gente conoce lo que es el food processor. Era realmente algo así, era, uh-huh, como una hélice, por así decirlo, que entraba, iba batiendo todo con la misma agua para hacer una pulpa completa y luego meterlo en las máquinas. Pues queridos amigos, aquí nuestro querido productor nos ha guillotinado el tiempo. Así que nos vamos a unos queridos y estimados comerciales. No se vayan, regresamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Esta noche la naturaleza será otra. Otra. Después, nada será igual. Un segundo, un momento, toda la vida. F-O-Q-O. hemos logrado fusionar imágenes y sonidos. Mantener el entorno que nos rodea. Es vital. Elite Espacios. Sintoniza Radio Anáhuac 1670 AM. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Pues bien, hemos regresado. ¿Qué tal? ¿Siguen atentos al tema? Está bastante interesante. Les recuerdo, podemos recibir todos sus comentarios en nuestro Twitter, arroba Elite Espacios, en Facebook, Elite Espacios, y prontamente vamos a poder descargar todos nuestros programas por, los van a poder descargar por medio de nuestra página, la cual les vamos a dar prontamente, porque estamos viendo si cambiamos o no cambiamos el dominio que tenemos. Pero por el momento les vamos a dar, yo creo que va a quedar ya en definitiva, la que va a ser www.radio.elitespacios.mx, y busquen la sección de podcast. También la van a poder descargar desde la aplicación de Apple. Y pues continuamos. Ah, bueno, como estábamos diciendo antes del corte, el proceso de reciclaje de papel es mucho más eficiente en los sistemas de producción de papel y cartón. Además de que otra cosa, digo, yendo por el lado de los plásticos, ya existen plásticos biodegradables que están hechos de celulosa, ¿no? Esta molécula de azúcar de los vegetales, de maíz, y acabo de conocer un productor, un chavo de Monterrey, que tiene producción de papel de hueso de aguacate. Fantástico. Sí, es una pyme muy nueva, acaba de salir este año. Estuvo en MTech, que es como una foro de emprendedurismo patrocinado por MIT, y van inversionistas nacionales e internacionales a ver en qué empresas les gustaría meter su lana, y este cuate fue uno de los ganadores. Estuvo muy padre, y imagínense, pueden hacer poliestireno, pueden hacer polietileno de alta densidad, PET, etcétera, todo con su fórmula. Está muy padre. Pues fíjate que en programas anteriores estuvimos hablando sobre las empresas startup, no sé si sabes de lo que es eso. Particularmente hablamos sobre todo el nacimiento del startup y Israel como un pionero en general, en generar todo ese tipo de compañías. Donde nuestro invitado nos platicó que, por ejemplo, una persona iba a invertir $1,000,000 en una obra, en una construcción, en un edificio. Y decía, bueno, ¿cuánto voy a ganar? Partía ese $1,000,000 en 20 partes, invertía en $50,000 en pequeñas empresas como esta que nos estás comentando. Y si le pegaba una, ya no fuera su ganancia $1,000,000, sino le pegaba a $100,000,000. Claro. Exactamente. De hecho, este foro se trataba justo de startups. Y iba gente de, por ejemplo, Mercado Libre o Open English, o estas marcas digitales que nacieron así, en un garage, ¿no? En un edificio o en la casa de alguien, y por medio de startups de inversores crecieron exponencialmente. Pues te recuerdo cómo empezó, ahora sí, que viene siendo Apple o Macintosh en aquel entonces, ¿no? Exacto. Sí. En un garage de una casa con tres socios. Exactamente. Pues es justo esto, ¿no? Y este cuate, bueno, para eso es este foro, para ver estos startups que están surgiendo, y este chavo con su fórmula para transformar el aguacate en plástico, pues le está pegando durísimo. De hecho, Yo para el trabajo lo contacté para unos productos que fabricamos de termoformados para tener este plástico que es 100% biodegradable, ¿no? Pues sí, pues sale esto. Ahora sí me estás dejando con la boca abierta. Claro, no, pues esto sí no lo había todo, yo escuchado. Exactamente, mira, yo creo que de aquí sale algo muy interesante y yo siempre he sido de ese pensamiento positivo. Creo que las oportunidades se dan, hay que aprovecharlas, ¿no? O sea, este problema, de alguna manera, que es un problema que se ha generado durante muchos años, muchas décadas, pues tenemos que arreglarlo. Pero arreglarlo implica que hay oportunidades. Entonces, yo creo que, como ahorita se mencionó, se pueden hacer muchas empresas, pequeñas empresas, donde podemos explotar. Entonces, de alguna manera, ayudamos al medio ambiente y por el otro lado, pues nos ayudamos a nosotros también, ¿no? Ayudamos a las futuras generaciones, que creo que es donde la gente tendría que poner un poquito de empeño, ¿no? Ayer platicamos Omar y yo que tenemos que pensar en el futuro, o sea, cómo le vamos a hacer para que en el futuro esto pueda arreglarse, ¿no? No nada más que existe el problema, sino cuáles son las soluciones o las posibles soluciones para poder salir adelante con este problema que traemos del medio ambiente. Pues sí, porque nosotros, por ejemplo, bueno, nosotros y casi todos nuestros radioescuchas, pues realmente tenemos una edad en que algunos ya son muy jóvenes, se van a casar, van a empezar a tener hijos, nosotros que ya tenemos hijos, pero ¿qué le vamos a dejar a nuestros nietos y bisnietos? Eso es realmente lo preocupante. Que no estás hablando de muchas décadas, estás hablando de una o dos décadas, ya tienes una tercera generación probablemente, o una cuarta generación. Sí. Entonces, estamos hablando de las futuras generaciones que las tenemos muy cerca, no son futuras generaciones de aquí a un siglo, estamos hablando de décadas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo calculo eso, o sea, 3-4 décadas y cómo va a estar el medio ambiente en México. No nada más en México. México es uno de los países en los que realmente tenemos muy mala educación con el medio ambiente. Y no por de repente ahorita modificar el plan de hoy no circula y dejar que los carros con más de 13 o 14 años no circulen los sábados, vamos a dejar de contaminar. Pobre es la gente, por ejemplo, que hay, conozco un señor que renta inflables o que lleva, es un payaso que lleva para las fiestas de los niños que hacen sus fiestecitas los sábados, tiene una pick-up viejita que realmente no contamina, pero sin embargo la necesita para trabajar. ¿Qué va a hacer? Y así mucha otra gente. No sé si recuerdas, yo recuerdo cuando era chico me refiero niño, hubo un programa muy fuerte que era Ponga la basura en su lugar. Perfecto, me acuerdo de maravilla. Creo que ese es un buen ejemplo, ¿no? Porque realmente se empezó a educar a la gente a que dejara de tirar cualquier papel o cualquier cosa en la calle. O sea, ibas en el automóvil y la gente empezaba a tirar, ¿no? Por las ventanas. O estabas en la escuela, o estabas en la casa y la gente tiraba, no le importaba. Es cierto. Y como que hubo una influencia muy importante con ese programa. No sé si te acuerdas de eso. Me acuerdo perfecto. Inclusive en el colegio en el que estábamos, había botes de basura, pero eran minúsculos los botes de basura. Y me acuerdo que llegaba toda la basura. No, realmente la gente, todos como niños, echábamos la basura en donde fuera y usábamos los botes para jugar guerritas de agua, porque eran chiquitos, suficientes como para 2, 3, 5 litros de agua y era ir recorrer todos los salones a recoger los botes para echarnos agua por todas partes, ¿no? Y ahí empezó el programa, realmente estaba yo niño. Y me acuerdo en aquel entonces el famoso director Albarrán, que llegó a cada clase a regañarnos y decirnos qué pasa. Y a partir de ahí empezó el programa. Bueno, él impuso mucho empeño en que ese programa de Ponga la basura en su lugar se ejecutara en el colegio. Pues sí, la verdad es que creo que sí se puede hacer mucho. O sea, esto es como que un ejemplo de una experiencia. Se puede hacer mucho. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Es empezar a hacer. Yo siempre lo he dicho, para hacer, hay que hacer. O sea, no, las cosas solas no se hacen, no se producen, no puedes, no va a venir un ángel mágico y te va a venir a solucionar los problemas. Tienes que empezar a pensar en cuáles son las posibles soluciones, y hay muchas soluciones y alternativas. Entonces lo que hay que empezar es con uno mismo, eso ya lo hemos comentado también. Empieza por ti mismo, ¿no? Empieza tú a cambiar. ¿Cuáles son tus hábitos de uso y de reuso de todos los productos que tienes, ¿no? Ahí sí, fíjate que estoy totalmente de acuerdo, y ese es un pleito que yo he tenido con mi esposa. Porque si ya has de cuenta, quité un cable de un lugar y realmente me sobraron 3 metros, los hago rollito y los guardo. Que si me sobró X cosa, entonces tengo una bodega llena de... Tengo una bodeguita llena de todo lo que me pidas, realmente todo lo que me pidas. No nomás herramienta, porque en la casa me gusta yo hacer las cosas, o sea, realmente sé cómo hacerlas y tengo herramienta de todo. Entonces voy guardando y de repente, aunque no lo creas, saco muchas cosas, o pasa que llega el vecino y me dice, oiga vecino, ¿no tiene X cosas? Sí, tome, ahí está. O mis papás, mis hermanos, gente que sabe que guardo todo. Oye, pero ¿qué haríamos? A ver, estás tocando un tema muy interesante. ¿Qué harías con, por ejemplo, con toda la cuestión electrónica, con todo el cambio que estamos teniendo tan rápido? O sea, ¿cuántas computadoras puedes guardar? ¿Cuántos radios puedes guardar? ¿Cuántos celulares puedes guardar? A ver, ¿qué haces con eso? Contéstame tú eso. Mira, te voy a comentar algo. En realidad tienes razón. Guardar todo eso es un problema, porque además la basura electrónica es generadora de contaminación muy fuerte, las baterías y ese tipo de cosas. Tú conoces, te digo, a mi hijo Joseph. Él desde chiquito, por ejemplo, me acuerdo, perfecto, era igual que yo. Ya era desechar algo, lo abría y sacaba todos los circuitos, todas las cositas. Iba viendo cosa por cosa cómo funcionaba. Podía desarmar una tarjeta a los 5 años, 6 años. Eso sí, no te diría si la volviera a armar igualita o no. Pero sacaba y veía cómo funcionaba cada cosa. A partir de ahí, el niño este empezó a crear sus propios modelitos de cosas así. A mí me ha gustado mucho el aeromodelismo desde chico. Entonces, en la casa armamos avioncitos y también, por ejemplo, cochecitos y cosas de ese tipo, electrónicas. Pues él aprendió a hacer cosas y se fue ideando con esa basura electrónica a sacar cosas realmente innovadoras, cosas nuevas, cosas que de repente no había yo visto. Y tonterías, de verdad tonterías. Armó un cochecito a la edad de 7 años más o menos. Y yo dije, nunca va a funcionar. Y lo armó y le puso baterías de esas de las D. Digo, pesaban más. De las más gordas, sí. De las más gordas, pesaban más las baterías que el cochecito, pero el cochecito se movió. Oye, wow. Las baterías de aeromodelismo eran unas baterías, eran unos moles de baterías, no sé si recuerdas. Bueno, sí, esas baterías nada más era para ponerlas en la bujía y poder prender el motor. Pero eran unas moles de baterías. Eran baterías, ¿no? Que podían tener más o menos 7, 8 centímetros por 8 centímetros por unos 15 centímetros de altura, para que te des una idea. Polo positivo, polo negativo, conectabas los cables a la bujía. Y echabas a andar el motor, ¿no? Y además te va a parecer algo extraño. Eran de 1.5 volts. ¡Wow! Pero realmente era una batería muy grande porque se usaba mucho y la transportabas para todas partes. Y el amperaje era el suficiente para poder echar a andar el motor. Arrancar el motorcito. Exactamente. ¡Wow! Pues yo la verdad no tengo mucha experiencia con el aeromodelismo ni con el reciclaje electrónico. Pero, bueno, por ejemplo, los celulares, ¿no? Que sacan celulares cada 6 meses o cada año, ¿no? Y ya tienes que cambiar de celular. Yo, por ejemplo, prefiero, o sea, de este que te toca ya hacer el cambio y te están hablando para que cambies tu celular, para que lo cambies, prefiero no hacerlo hasta que realmente el celular deja de funcionar. Y en el momento que deja de funcionar, lo que hago es ir al proveedor, ¿no? Que tenga en turno y darle mi celular viejo y decirle, toma, te lo regalo para piezas. Entonces siempre los toman y ellos los desarman y los utilizan como refacciones. Esa es una excelente idea, ¿no? Sí, eso sí es una buena idea. Yo no lo entregaba, yo me quedaba con ellos y reparaba los míos. Sí, yo tengo ahí guardados algunos y la verdad ahí se van quedando porque pues no puedes hacer nada, ¿no? Efectivamente, yo sí tengo un cajón que tenía muchos, muchos celulares de los viejos. Yo mi primer celular, por ejemplo, me quedé con él como 9, 10 años. Wow. Y la gente me decía que estaba yo loco, que ese teléfono no era para mí. Después de un tiempo ya llegué, cambié por un smartphone, pero extrañaba mi celular. Claro. Sí, ¿no? Por supuesto. Y me tuve que ahora sí me tuve que actualizar, modernizar, porque ya necesitaba internet, porque ya necesitaba el chat, porque ya necesitaba muchas otras cosas. La oficina móvil. Si no, créeme que sí, y te voy a decir que aquí tengo el otro. Un celular que mide aproximadamente 7 centímetros por 2 centímetros por unos 4 centímetros, que tiene casi 10 años que lo compré. Es mi segunda línea. Wow. Y sigue funcionando. Fíjate que ahorita, qué interesante, tocamos otro punto que se llama creatividad. Cuando hablaste de tu hijo, yo creo que todos tenemos un chip ahí dentro de nuestra memoria, nuestra mente, que se llama creatividad. Creo, y yo invito a todo el público que nos está escuchando, y a nosotros mismos, porque primero hay que oírnos a nosotros mismos, a empezar a ser más creativos. O sea, ¿cómo con una creatividad vamos a buscar las oportunidades que tanto queremos y vamos a mejorar el medio ambiente? Yo creo que el medio ambiente es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Es cierto. ¿Estás de acuerdo? 100%. Cuidar el medio ambiente es, como dices, una responsabilidad de cada una de las personas que vive en este mundo. Y ya somos ¿cuántos miles de millones? 6,000. Ya vamos a llegar a 7,000, 8,000, y seguimos igual. Mira, se habla de un crecimiento exponencial y se habla también de un decrecimiento, porque también está habiendo un cambio muy importante en las familias a nivel social. Ayer tocamos ese punto que queremos Omar y yo platicar, que tiene que ver también con la parte social en el medio ambiente, en la parte de la sustentabilidad. Entonces, también, aunque va a haber un decrecimiento, pero también se espera un crecimiento bastante importante. Más sin embargo, yo soy de la opinión que de todos modos tenemos que cuidar lo que tenemos. Porque si nos quedáramos la gente que estamos en el planeta, el número que tenemos hoy en día, dentro de la siguiente década, de todos modos estamos maltratando el medio ambiente y tenemos que recuperarlo, cada uno en la parte. Y esto, pues, obviamente, se necesita educación. No pensar en el, a mí no me interesa, no pasa nada. Si yo tiro, no pasa nada. Si yo mal uso, no pasa nada. Eso no es cierto. Cada uno por sí solo tiene que ser consciente. Ahora sí, como dicen algunas personas, ¿no? No porque estás encerrado en tu cuarto, nadie te ve y puedes hacer lo que quieras. No es cierto. Yo creo que los valores salen exactamente cuando tú estás encerrado en un cuarto y te comportas de una manera diferente. Entonces, yo creo que por ahí es donde tendríamos que ir, ¿no? Perfecto. Pues amigos, nos vamos a ir a un corte comercial, pero antes de irnos, quiero presentarles a ustedes, y lo voy a agarrar de sorpresa, aquí al arquitecto Sabetay Palachi, a nuestro querido amigo biólogo. Ellos tienen una fundación que dice Habla Bien por México, y su página de internet es www.avimex.org. De hecho, también ellos tienen como si fueran programas de radio, hablan por podcast, por internet, y los invito a escucharlos. Estamos en Radio Anáhuac, 1670 de AM. No se duerman, continuamos con Siglo XX. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es... Siglo XX. Muy buenas noches. Continuamos. Esto es Elite Espacios en nuestra sección Siglo XX. Pues estamos hablando de lo que viene siendo los movimientos, bueno, vamos a hablar sobre los movimientos ecologistas, de dónde nacieron, por qué nacieron, cuál es su iniciativa para seguir cuidando el medio ambiente. Y estamos con nuestros invitados, el arquitecto Sabetay Palachi y el biólogo Omar Meléndez. Buenas noches. Buenas noches a todos. Pues muchos hemos oído hablar de Greenpeace, que realmente Greenpeace nació en 1971 en Vancouver, Canadá. ¿Alguno de ustedes sabe por qué nació? Sí, nació se juntaron un grupo de compañeros ambientalistas, me parece que de manera fortuita, digo, no estoy muy seguro. Sabía que fue en Vancouver en los 70s. En 1971 en Vancouver, y precisamente nació porque Estados Unidos iba a hacer pruebas nucleares en el Pacífico. Precisamente en Alaska, en los mares de Alaska. Y pues para ellos les iba a afectar bastante, ¿no? Entonces decidieron formar este grupo que pues realmente para ellos era que estas explosiones nucleares iban a hacer todos los cambios climáticos y transgénicos y pues todo ese uso de energía nuclear se viniera hacia ellos y les afectara, obviamente iba a afectar toda la fauna marina de toda esa zona, etcétera, ¿no? Y pues realmente ellos se basaron en los primeros grupos ambientalistas o ecologistas que nacieron desde los años 50, pasadito de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Una de las primeras ambientalistas fue Rachel Carson, quien escribió un libro que se llama Primavera Silenciosa. Uh-huh. Uh-huh. Y pues realmente fue una de las primeras ambientalistas, ¿no? Y pues hay que cuidar el medio ambiente. Fíjate que han habido varias convenciones, no recuerdo si era 1970, en Estocolmo. Y una de ellas también se llama la Primavera Silenciosa, donde más o menos cada 5 o 10 años se van haciendo convenciones donde se tratan problemas del medio ambiente y donde se están tratando de ver soluciones a nivel mundial, porque esto no es nada más a nivel nacional. O sea, sí, México tenemos un problema muy fuerte, pero esto tiene que ser a nivel mundial. Tienen que haber programas de participación entre los países y de ayuda para que de alguna manera podamos solucionar, ¿no? Entonces, estos programas de estas convenciones se van dando donde se van tocando estos temas, ¿no? ¿Tú sabes de dónde nacieron esas convenciones? A ver, platícanos. Te voy a platicar. En 1954 había un buque pesquero de nombre Daigo Fukurbu. Ese barco pesquero tenía 23 tripulantes y por un accidente de una bomba de hidrógeno tuvieron un escape radioactivo. Wow. Que pues quién decía en esos tiempos radioactividad y todo lo demás. Pues a partir de ahí se dieron cuenta de todo el daño, obviamente con la Segunda Guerra Mundial, las explosiones de quién no recuerda Hiroshima y todo eso, ¿no? Pero a raíz de ahí fue donde vinieron las convenciones y se decidió formar un poquitito antes lo que era el cuidado del medio ambiente. Y sin embargo, ahí fue donde nacieron todas las convenciones que se iban dando al principio cada 3-4 años. Ahorita ya hay convenciones que se hacen cada año, ¿sí?, para cuidar el mundo. Sí, sí, sí. Así es, y yo creo que parte del nacimiento y el surgimiento de este tipo de necesidad por cuidar el ambiente parte de la primicia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde existe una revolución tecnológica e industrial que permite pues cuestiones de explorar energía nuclear, ¿no? También explotación petrolera. Y al existir toda una infraestructura de producción de energéticos, pues también existen los riesgos y surgen los riesgos de este tipo de explotación energética, ¿no? Derrames petroleros, como bien lo dices, fallas en, y explosiones nucleares con bombas de hidrógeno, etcétera. Entonces, pues siempre ha existido personas que están preocupadas por lo que pasa a su alrededor y que no afecte a los suyos ni a sus futuras generaciones. Claro. Recordemos cuántos accidentes por derrame de petróleo. El más famoso, que no tiene muchos años, fue el que ocurrió en el Golfo de México, al sur de Texas. Una compañía inglesa, que realmente fue la que, sin querer o queriendo, no sabemos exactamente, unos dicen que lo hizo a propósito para cobrar seguros porque ya no tenía el suficiente dinero para poder seguir explotando, a pesar de que era explotación petrolera, para manejar varias cosas, ¿no? Y sin embargo, ¿cuánto tiempo tardaron en poder tapar esa tubería? Porque estaba a cientos de metros abajo del mar. Y digo, es del día a día, o sea, uno va a las zonas petroleras en el Golfo de México, las zonas petroleras mexicanas, y pues se encuentra con las manchas de aceite. Yo tuve oportunidad de trabajar en plataformas petroleras y pues ves cómo las tuberías gotean, luego están las chimeneas estas de gases que queman ácido sulfídrico, entre otros. Ahí también hay una contaminación ambiental impresionante, pero que evidentemente no podemos hacer, por ejemplo, en este país, no podemos hacer nada al respecto. ¿Por qué? Porque es el principal ingreso del país. Entonces, no puedes atacar contra el desarrollo del país mismo. Lo que sí puedes hacer es tratar de integrar para mejorar los procesos que ya utilizan, ¿no? Y los derrames que tienen o los sistemas de tratamiento de aguas congénitas. Por ejemplo, las aguas congénitas son las aguas que vienen del océano, que traen petróleo, traen arena, traen aceites, y traen un montón de cosas, y ácido sulfídrico, ¿no? Que es un gas súper peligroso, es de lo más peligroso que hay en la industria petrolera. Y hay procesos de tratamiento de estas aguas. Pues hay que ver que estén bien hechos estos procesos de tratamiento y que el agua que regresa al mar, pues regrese limpia y no con aceites y contamine la biosfera. Pues precisamente esos movimientos ecologistas que cuidan el medio ambiente fue lo que empezaron a hacer. Sus primeras instancias fue reducir la contaminación y proteger las reservas de los recursos naturales, ¿no? Ellos veían sobre los pozos petroleros cómo desechaban todo ese tipo de cosas y regresaban al mar. Todas las plataformas y todo eso regresaban al mar, o las del sur de Texas, o inclusive las de México, Venezuela, o las de los países árabes que ya están sobre tierra. Todos esos desechos, ¿qué les hacían? Y que realmente contaminaban el mundo. Y yo creo que la pregunta queda abierta. ¿Qué les hacen? ¿No? O sea, se supone que tienen confinamientos específicos, etcétera, pero ¿quién realmente va a ver que esos confinamientos de estos materiales, residuos sólidos peligrosos, estén en buenas condiciones o que no terminen en el desierto de Sonora, o, por decir algo, ¿no? Claro. O enterrados en Tabasco. Pues realmente yo sí pongo en duda esa situación, ¿no? ¿Cuántas compañías que procesan químicos y que son realmente contaminantes? ¿Quién las cuida? ¿Quién las verifica? Entonces, yo sí pienso, inclusive todo el desecho radiológico. ¿Tú sabes lo que le hacen a todo el desecho radiológico de los hospitales, por ejemplo? ¿Tienes una idea, no? No. Todos esos desechos radiológicos los llevan a, precisamente como tú dijiste, hacia, los reunían antes en Guadalajara y de ahí los estaban llevando a la parte de Sonora y ahí estaban siendo enterrados. Hasta que unas personas ecologistas se dieron cuenta, empezaron a hacer un problemón con todo eso y pues entonces ya empezaron a darles algún tipo de tratamiento. Hoy en día yo sé que este tipo de desechos se llevan a instancias como el ININ, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, para su tratamiento y eliminación de la radioactividad. Digo, los desechos radiológicos de los hospitales son los más los menos peligrosos, por así decirlo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, pero sí, eso. Y los químicos que también se consideran radiológicos o miquímicos, que también son mucho más peligrosos en un momento dado que una exposición a radioactividad o algo así, que también eran enterrados. Sí, y entonces, digo, hay instancias federales que se supone que tienen que hacer el trabajo, como es Profepa, ¿no? La Profepa es la instancia de Semarnat, de la Secretaría de Medio Ambiente, que hace la regulación del manejo de residuos y la explotación natural, etcétera. Es cierto, de ahí vienen las lluvias ácidas. Entonces, eso es un gran problema. Es un problema muy fuerte, porque fíjate que ahorita que estás mencionando lo de la lluvia ácida, tenemos ahora una obligación, de alguna manera, los arquitectos, los constructores, los ingenieros, los que nos dedicamos a la parte de hacer edificios, de reutilizar esa agua. Entonces, pues obviamente es un proceso muchísimo más caro tener que limpiar o filtrar un agua limpia de lluvia a una lluvia ácida, ¿no? Claro. Que además, pues está cayendo en los vegetales que nos estamos comiendo, ¿no? Perfecto. Y está cayendo en los animales, que también de ahí ellos comen y nosotros de alguna manera también nos los comemos. Entonces, pues todo una cosa lleva a otra y hay una consecuencia directa. Por más que digan son vegetales orgánicos, realmente lo están regando con la misma agua. El hecho de decir orgánicos es que no están usando químicos para matar a todos los animales o gusanos o ese tipo de cosas que además contaminan los alimentos, ¿no? Sí, herbicidas, pesticidas. Exacto. Y fertilizantes químicos. Todo lo producción orgánica se mantiene bajo estricto control de tener fertilizantes naturales como estiércol, composta o pesticidas orgánicos a base de ajo, cosas así por el estilo. ¿Pero quién te dice que no están regados con la lluvia ácida? Es difícil saber con precisión. Pero las posibilidades de que estén regados con lluvia ácida son menores, porque las zonas de lluvia ácida son generalmente zonas urbanas. Y los lugares de producción agrícola pues están no tan cerca de la ciudad. Como lo dije, es imposible saber si están regados o no con lluvia ácida. A mí lo que me preocuparía más que la lluvia ácida serían las aguas negras. Y sabemos que nuestros alimentos están regados con aguas negras. Eso podemos estar seguros. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sí hay manera de... Es más fácil limpiar aguas negras que limpiar las lluvias ácidas. Exactamente. Las plantas de tratamiento. Yo conozco varias plantas de tratamiento que sí limpian, o sea, le han dado tratamiento a las aguas negras para poderlas reutilizar para riego y para todo ese tipo de cosas. Además, te recuerdo que pues las aguas negras siguen, se va a oír feo, pero toda esa parte fea que nosotros desechamos sigue siendo abono. Y de ahí también se produce gas. Bajo un buen procesamiento del agua, ¿no? Generando un buen nivel de calidad de agua, pues justamente como dices tú, estos contaminantes, procesarlos para que sean nutrimentos para las plantas, y en vez de que sea perjudicial y tengas coliformes, los coliformes son bacterias patógenas para los humanos, tengas pues contaminantes, las tengas suficientemente limpias de estos contaminantes, pero contengas todo el nitrógeno y todo el fósforo, que es principalmente lo que tiene un agua residual, que sean fertilizantes para las hortalizas. Pues sí. En eso sí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pues recordemos también un poquito sobre todos estos movimientos ecologistas. ¿De dónde salieron? Pues realmente, para mí, a mi gusto, también empezó un poquito de ir en contra del socialismo, ¿no? A pesar de que dentro de lo que era el socialismo, el comunismo, cuidaban mucho este tipo de aspecto. Sí cuidaban mucho el medio ambiente. Porque pues realmente todos estos países manejaban ciertas situaciones con su misma gente y los educaron, ahora sí que decían todo para todos, y les enseñaron a cuidar el mundo, les enseñaron a cuidar su país, les enseñaron a cuidar todo esto, ¿no? Entonces esos movimientos ecologistas pues aprendieron de ellos, pero también iban un poco en contra de varias de las ideologías de ellos. Y el chiste era pues lo mismo, salvar al mundo, ¿no? Que pues realmente también un punto que no hemos tratado y que del cual prácticamente ya no tenemos casi nada de tiempo es la capa de ozono. Tú como biólogo, ¿qué nos puedes decir de la capa de ozono? La capa de ozono es el escudo del planeta. La capa de ozono es lo que detiene los rayos ultravioleta, evita que estos rayos que tienen mucha energía, que provienen del sol y tienen mucha energía, impacten de manera directa con el planeta, con los seres que vivimos en este planeta. Y la contaminación, o bueno, la destrucción de la capa de ozono es una de las problemáticas más grandes que tenemos a nivel mundial. El adelgazamiento de esta capa de ozono ocurre por algo que se llaman clorofluorocarbonos. Los clorofluorocarbonos son moléculas que se utilizan para el enfriamiento de gases, generalmente en los refrigeradores, en los aerosoles se utilizaban, porque ya están prohibidos los clorofluorocarbonos en el mundo, se utilizaban para hacer el enfriamiento. Lo que sucedía es que los clorofluorocarbonos son menos densos que el aire y entonces suben hasta la capa de ozono. Ahí los cloros tienen tres moléculas los clorofluorocarbonos: clor, flor y carbono. Los cloros se separan de esta molécula y se unen a la molécula de ozono, que la molécula de ozono tiene tres oxígenos. Elimina uno de esos tres oxígenos, el cloro se lo queda. El cloro con el oxígeno, el cloro oxidado, baja por peso, ¿no? es más denso, y baja. Al pegarle los rayos del sol, se desestabiliza esta molécula y el cloro queda libre. Entonces va por otra molécula de ozono y así sucesivamente. Es decir, los clorofluorocarbonos que fueron liberados en los años 80, hoy en día son los culpables de que se siga rompiendo la capa de ozono. Perfecto. Está cañón. Dije perfecto, pero no es nada. Yo no conozco Australia, pero me han contado que realmente el problema de la capa de ozono es la peor zona en el, ahora sí que sobre el planeta. He recibido, por ejemplo, algunas cosas de casualmente por allá. Y es impresionante porque una vez, por ejemplo, sin querer me llegó un protector solar hecho en Australia. Y precisamente es algo básico que tienen que usar los australianos continuamente. Porque al estar rota la capa de ozono, los rayos solares acaban con la piel. Y el primer síntoma, bueno, no síntoma, el primer problema para el cáncer de piel es la exposición a los rayos solares. Exactamente, estos rayos ultravioleta son rayos que tienen tanta energía que rompen cualquier cadena de ADN y por eso mutan estas células y se vuelven carcinogénicas. Es impresionante. De hecho, la emisión de rayos ultravioleta es muy utilizada en cuestiones médicas para, por ejemplo, sanitizar los instrumentales o para purificar agua. Son tecnología que usamos porque es tan potente que puede matar bichos. Sí, exactamente. Pues este tema es tan amplio que ya los volveré a invitar. Claro, muchas gracias. Gracias. Y seguramente nuestros radioescuchas están al tanto y van a querer seguir este tema. Así que amigos, pues pronto recibirán una nueva invitación. Claro que sí, para muchas seguir gracias. Aquí platicando con nuestros radioescuchas y nuestro público en general. Amigos, les recuerdo, esto es Elite Espacios. Los saluda su amigo, el arquitecto Abraham Masri. Buenas noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo.